Jesús, de mi Señor te ruego que me fortalezcas para aguantar porque no puedo. Mi fuerza disminuye, mi ánimo cada día mengua. Ando buscando manos y me encuentro con lenguas, treguas. Lo triste es que son los mismos míos. Lo triste es que son en los que yo confío. Lo triste es que en este desafío me siento tan solo, no conozco ni a los míos. Yo sé que tú me llamaste, tú me cogiste, tú me dijiste que conmigo estarías todos los días de mi vida. Extiende tu mano, Dios sana mi herida, Dios toma mis manos. Maldito es el hombre que confía en otro hombre. Tú me lo dijiste, me creí superhombre. Y confié, a ti te fallé. Maldito es el hombre que confía en otro hombre. Tú me lo dijiste, me creí superhombre. Y confié, a ti te fallé. Yo creo firmemente, sin dudas en mi mente, que tú das fuerza al que no tiene en el presente. En un de repente, tú levantas al herido. Hay gente que vive mal porque buscarte no han querido o han preferido señalar y no creer, juzgar al que predica que sin ti se va a perder. Ellos no pueden entender el porqué si eres amor y viven llenos de maldad, pasando frío en el calor. La maldad se multiplica como la Biblia dice, el amor perece y el odio echa raíces, cicatrices que hacen daño mientras pasan los años. Rechazan lo correcto y aceptan el engaño. Maldito es el hombre que confía en otro hombre. Tú me lo dijiste, me creí superhombre. Y confié, a ti te fallé. Maldito es el hombre que confía en otro hombre. Tú me lo dijiste, me creí superhombre. Y confié, a ti te fallé. Enjuga mis lágrimas, llévalas al cielo. Conforta mi alma y bendice a tu siervo. Bendice a tu siervo. Enjuga mis lágrimas, llévalas al cielo. Conforta mi alma y bendice a tu siervo. Bendice a tu siervo. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación.